Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles, un miércoles ya de primavera-verano, así que espero que todos estén disfrutando de estos días. Y bueno, nosotros hoy pensábamos que íbamos a estar directamente en el estudio Lambaré, pero todavía no, hay algunas cosas para arreglar, pero esperemos que ya la semana que viene empecemos el mes directamente allá. Pero bueno, eso no nos quita que los podamos tener informados y que podamos hacer este programa como lo hemos hecho siempre, con mucha dedicación y tratando de llevarles algunos temas que les interesen, algunos que los pongan felices y otros que les sirvan para que ustedes puedan manejarse con algunos temas, con algunas cosas que por ahí, con toda este bombardeo que hay en los medios de comunicación, por ahí uno queda bastante, bastante groggy y necesita tener por ahí otra mirada que esclarezca algunas cosas. Así que les pido que se queden en el programa. Desde ya quiero agradecer a Dayana, Sole, a May, a Gustavo y a Leandro de la radio, que en estos momentos hacen que este programa se pueda escuchar, y a, por supuesto, acá a Camilo, que como lo vino haciendo últimamente y lo viene haciendo ya hace bastante, nos va a contar después los números del coronavirus, si han crecido los casos, si tenemos que empezar a cuidarnos un poco más, si podemos seguir sin los barbijos, aunque en realidad en la semana pasada hablábamos acá de que ya la gente andaba sin barbijo, que ya andábamos sin barbijo, y en realidad era se había anunciado que se andaba sin barbijo, pero uno ve que la gente, la mayoría, sigue usándolo por un tema de comodidad o porque tiene que subir después al colectivo y se lo tiene que poner, entonces por ahí prefiere directamente llevarlo puesto. Así que bueno, si les digo que venimos, que cada vez que hacemos este programa decimos siempre lo mismo, pero no es que queramos decir siempre lo mismo, es que en realidad la situación en la Argentina es así, siempre lo mismo que quiere decir, siempre lo mismo que hay muchos reclamos de mucha gente, siempre lo mismo quiere decir que la inflación es desmedida. Siempre lo mismo quiere decir que ocurren cosas que uno realmente no entiende, y si habla con gente por ahí de otro lugar o que todavía es muy joven, y bueno, no lo pueden entender. Nosotros por ahí, los que ya tenemos determinada edad, ya entendemos. Por ejemplo, ya entendemos la inflación, hasta ya podemos explicar lo que es la inflación Y bueno, y cada vez estamos más convencidos de que la inflación creo que la usan los gobiernos que son socios de las empresas, porque aumentan los precios, aumentan los impuestos, la utilizan para sacarnos salario y que ellos creen que no nos damos cuenta, que no es lo mismo que nos digan, che, mirá, te vamos a disminuir un 4% el salario este mes, un 5% te vamos a bajar, que te digan, che, la inflación en este mes fue un 5%. En los hechos es lo mismo, porque vos pagás todo un 5% más, es decir, tu salario se te devalúa. Pero parece que para la gente eso es, o para la clase política, piensan que no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, hablando de la inflación, vamos a ir a un tema que nosotros después lo vamos a tratar. Ya le pedimos a Julio Gambina que nos mande un audio de economía para ver su visión sobre el tema, este congelamiento de precios, pseudo congelamiento de precios, como lo quieran llamar. Y le pedimos, porque siempre es bueno que uno no se quede solamente con alguna visión. Yo en este caso tengo una visión que no la tienen muchos, inclusive no la tienen muchos de mis colegas, y menos la tienen muchos de muchos economistas. Así que por eso yo les voy a dar lo que a mí me parece con todo esto, pero después ustedes también van a escuchar de alguien que sabe, ¿no? Julio Gambina, después mandaremos el audio que esperemos que nos mande. Y bueno, y también tenemos algunas otras notas muy interesantes que yo creo que ya están acordadas, así que sabemos que van a salir, de dos temas que a nosotros nos parecen muy importantes. Uno es un caso que una vez nos hizo llegar un oyente de la radio que es de Comodoro Rivadavia. Nosotros tenemos varios oyentes en Comodoro Rivadavia, pero en este caso no quiero nombrar cuál fue, porque así me lo pidió cuando me mandó el caso. Me dijo que era que algo le había pasado a una docente, a una directora, hace unos meses, en el mes de julio, y nosotros pensamos que era importante el caso. Una docente, una directora de una escuela, la 39 de Comodoro Rivadavia, que denuncia que había un escape de gas, algunos problemas de edilicio, y que hace, la separan del cargo y la mandan a trabajar al Ministerio de Salud. Tiene el apoyo de todo el mundo, de Comodoro Rivadavia, de todo. Una declaración del Consejo Deliberante. El intendente habla todos los días. Ayer le estaban haciendo una pregunta al intendente de Comodoro Rivadavia y hablaba del tema. La comunidad educativa, todo. El sindicato ha presentado un recurso. Tiene todo el apoyo, pero el gobierno no la reincorpora. Es más, le extendió la separación por 60 días más para que termine el ciclo lectivo. De eso vamos a hablar después. Y también vamos a hablar de otro tema muy diferente, pero que nos dio un poco de alegría, que es que se abrió el cine teatro El Plata, en Mataderos. Y de eso también queremos hablar, porque lo presentó Tellerman, que es el director del complejo teatral de la ciudad, que lo incorporaron, ese cine teatro, lo han renovado, está todo nuevo. Fue Larreta, hablaron todos, pero de lo que no se habló, de que todo eso no lo hicieron, porque qué bueno que somos. Hubo una lucha inclaudicable de mucha gente en el barrio de Mataderos, que empezó en el 2004, gente de diferentes ideologías políticas, de militantes, no militantes, todo, que se movilizaron desde el 2004, es decir, desde la época que estaba Ibarra, para que esto volviera a ser el cine teatro que se había cerrado En realidad se cerró hace 34 años atrás, en el año 87. Bueno, vamos a hablar de eso, porque fue una lucha que al final fue escuchada y hubo celebraciones, así que vamos a hablar con algún referente de la coordinadora de estos vecinos que laburaron para esto. Bueno, y ahora vuelvo al tema de los precios. Miren, mi opinión sobre los precios es que todo es un circo, un show, es toda una mentira. Y me llama la atención que los medios de comunicación hegemónicos de un lado y hegemónicos del otro lado, porque hoy ya no sé quién tiene más medios, si el kirchnerismo, que cada día tiene un medio nuevo, y ustedes lo pueden ver en la calle, la 990, la 1050, la 750, la 530, la Radio 10, IP, Noticias, el Canal 9, bueno, la televisión pública habla nada más que a favor del gobierno y en contra de la oposición, Telan habla nada más que a favor, bueno, y después la oposición, que por ahí podemos reducirla a Clarín, La Nación y algún otro medio, no sé cuáles son más hegemónicos hoy, no sé si es por peso, por facturación, por oyentes, no sé, pero realmente hay muchos medios que hoy maneja discrecionalmente y con la pauta, por supuesto, el kirchnerismo. Me llama la atención que los periodistas, tanto los que critican como los que están a favor, no vayan a los supermercados y caminen. Acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo me tomo ese trabajo. Entonces veo que es todo un disloque lo de los precios. Primero, que ya habían aumentado antes que se largue el tema de precios cuidados. Segundo, que lo que estamos discutiendo, porque son 2 meses y pico, 2 meses y medio más o menos, pues ya estamos llegando a fines de octubre y hasta la semana pasada e inclusive hasta hoy todavía los precios son los mismos que había antes, y ya tuvimos una inflación de los productos en la primera quincena de octubre y ya habíamos tenido una inflación muy fuerte en la segunda quincena de septiembre. Bueno, ya habíamos tenido muchos aumentos, como que alguien sabía que esto venía, aumentémoslo, como el pan, 13%, por ejemplo, en las cadenas, que se cubrieron para después tenerlo congelado, o como la leche, que la de precios cuidados es más barata, que uno sigue comprando. Hasta hoy, miércoles, había en las góndolas la leche a 57 pesos la armonía, cuando el gobierno puso que tiene que costar 80. Bueno, es todo un disloque. Y cuando hay muchos productos que fueron discontinuados, que no existen. Es decir, ustedes, no sé qué cantidad, porque yo no tengo, me cuesta mucho chequear uno por uno. Uno chequea algunos. Algunos medios han publicado, medios por supuesto no los hegemónicos de los dos lados, han publicado que han hecho algún buen trabajo, medios que llegaron a la conclusión en algunos casos que casi el 40% de las cosas que están en las listas no existen, o existieron alguna vez y ahora no existen más. Es decir, es toda una desprolijidad total. Ahora, en esta desprolijidad total existe porque el gobierno instaló el tema porque necesitaba algo para la campaña electoral, porque realmente tiene muy poco, realmente no pueden nada, no pueden mostrar nada. No pueden, tienen que mostrar 50% de pobreza, o sea, bueno, 40,6, pero los chicos 60%. En los lugares donde gobiernan ellos, en la mayoría de los lugares supera el 50% de la pobreza, digo, donde gobierna el oficialismo. No pueden mostrar nada. Entonces, como no muestran nada, inventaron esto. Apareció Feletti, el columnista de las radios no hegemónica o hegemónica, qué sé yo, llámela como quiera, que un tipo que sabe de economía, alguna vez ustedes, si siguen este programa, alguna vez lo habrán escuchado varias en este programa hace muchos años, salió con esta idea, lo metieron de secretario de comercio, bueno, vamos a hacer un poquito de jueguito que la gilada se lo va a creer, porque pasa esto, ¿no? Los periodistas parece que no van, no saben cuáles son los precios. Entonces, uno defienden que los precios están congelados y los precios no están congelados. O algunos están congelados y otros no. Y otros dicen que va a haber desabastecimiento. O como el propio Rodríguez Larreta, que la pifiaste, para mí, a mi juicio, Rodríguez Larreta, sí que va a haber desabastecimiento con estos empresarios que fuman bajo el agua, ¿viste? Enseguida tienen ordenado todo como para poder salir ganando guita y siempre te terminan embocando, ¿viste? Así que es así. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy, muy personal mío y de alguna otra gente, pero a mí me parece que todo esto es una mentira. Y bueno, uno recorrió, estuvo viendo, vi por ejemplo en Canal 7 los chicos, estos chicos que andan con morral, que son economistas y que ahora tienen voz en algunos canales, como Nipe, en Canal 7, algunos que uno ha conocido, conoce, y que hacen toda una explicación de los oligopolios, pero no te explican cómo un gobierno que estuvo 12 años y ahora está 2 años más, sigue teniendo los oligopolios que tiene y durante su gobierno ha transnacionalizado tantas empresas. Eso no te lo explican, porque son los responsables de esa transnacionalización. Así que, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, existe todo este desastre. Acá todavía no hemos visto chalecos, no pasa el circo, el show que hacen en la provincia. Pero también sabemos, y lo tengo que decir, que acá en la ciudad de Buenos Aires los supermercados controlan el 50% de lo que compramos. Que es diferente por ahí en la provincia. En la provincia todavía queda algún almacén, y que es a donde van a controlar por ahí, ¿no? Van a los supermercados, pero van a algún almacén. Y ahí en los almacenes pueden ocurrir cosas como que tengan que no puedan sostener los precios de venta congelados porque el mayorista se los vende más caro. Ahí es un problema. Es decir, no se puede controlar solamente el último escalón de la comercialización. Hay que controlar de antes, porque por ahí el último que pone el precio le ponen una multa, pero por algo que lo está vendiendo inclusive a menos valor de que lo compró. Esto ya ha pasado en la Argentina, ¿eh? Esto en la época del peronismo, para que todos recuerden un poco, que recuerden. Es muy difícil que muchos recuerden porque tendrían que ser muy viejos, pero uno puede ir y leerlo. Y yo, que soy bastante mayor, fui compañero de mucha gente que había estado presa durante el comunismo, es el peronismo que fallido. En general, comunistas, que eran muy perseguidos por el peronismo, bueno, si no los agarraba la sesión especial y los torturaba, terminaban en la cárcel. Y varios de ellos, con los cuales tuve contacto, muchos de ellos, porque es más, tuve amigos de grandes, que hoy lamentablemente ya no están, que habían estado presos, me contaban que estaban presos junto con muchos gallegos, que los habían metido presos, que sufrían mucho por obtener precios que eran superiores a los precios máximos de esa época. Es decir, era lo más fino de la cadena, ¿no? No controlaban al resto, controlaban a eso. Hay videos de Perón y de acusando a los agiotistas que eran estas personas. Y hablo gallego, lo digo también con todo orgullo, ¿no? Porque yo soy heredero de gente que ha venido de España, no gallegos, pero sí que vinieron de España, y sé que evidentemente si vendían a 10 centavos más era porque lo compraban más caro. Porque yo después, en el año 73, lo viví también con el control de precio, cuando era todo un control de precio y cuando todos estábamos involucrados en eso, los militantes y qué sé yo, y ahí lo vivimos y también lo mismo. Los precios se controlaban un tiempo, después estallaban, después vino el Rodrigazo, la hiperinflación. Bueno, todo eso no va a pasar. Lo que va a pasar ahora, que va a terminar las elecciones, va a terminar el show, es decir, este espectáculo termina el 12, 13 de noviembre, van a seguir con los cartelitos de los intendentes, te cuidamos el bolsillo, todo eso, y termina ese show. Acá en la ciudad de Buenos Aires todavía el show no empezó, y lo único que es un desmadre, y que nos perjudicamos mucho, porque por ejemplo los jubilados se perjudican porque ahora a esos precios les ponen, no los ponen, no les hacen el descuento del 10%, no les hacen el descuento del 10% a mucha gente de clase media que tiene una tarjeta, entre las que me incluyo, que cuando compra le hacen un 20%, como son precios cuidados, no te hacen el descuento, no hacen algunas ofertas, nada más que eso. No va a haber desabastecimiento, es todo un show, y bueno, por ahí igual quédense, que después también hablan los que saben. Bueno, vamos a hacer una cosita. Hoy vamos a cambiar cómo empezamos. Siempre acá empezamos con un tema del año 91, cuando empezó este programa. Hoy vamos a empezar con un tema que nos llegó de Yasmina Reyes Trío, que se llama Milonga Vecina. ¿Por qué empezamos con este tema hoy al revés? Después nos vamos a ir con un tema del 91, cambiamos el formato. Empezamos porque este trío acaba de grabar su primer disco y nosotros tuvimos la suerte y el honor de que hayan tocado nuestro programa en vivo. Y te lo tengo, tenemos eso muy presente. Es más, les digo, pueden buscar la nota. Esta es una nota de hace más de 2 años, de antes de la pandemia, en donde ahí está el trío con el bandoneón, el contrabajo y el piano, tocando en vivo en nuestro estudio. Y realmente sonaba muy lindo y realmente estamos contentos de que hayan grabado su primer disco. Así que escuchemos a Yasmina Reyes Trío. Thank you. locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, escuchábamos a Yasmina Reyes Trío, Milonga Vecina. Bueno, es un trío integrado por una santafesina, una música de la Cava y una música de Okayama, Japón. Ellas son Yasmina Reyes, por supuesto, en el piano, Mariana Borghi, que toca el contrabajo, y Natsushi Nishihara, el bandoneón. Si quieren escuchar el programa que hicimos con estas chicas, vayan al 4 de diciembre del 19, es decir, finales del 19, en nuestro canal de YouTube. De paso, se suscriben porque ahí hay una cantidad de notas que muchas les pueden interesar. Van a nuestro canal de YouTube y ahí las tienen, pueden escucharlas. Y quiero aprovechar dos cosas: dedicarle esto a mi hija Roberta, que hoy 27 cumpleaños, y a Camilo, porque la semana pasada, el cumpleaños el jueves, así que el miércoles, por esas cosas que uno, no sé si son cábala, qué sé yo, nunca felicita a las personas un día antes del cumpleaños. No sé, a mí me han llegado a veces mensajes de un día antes y me pongo mal. Digo, uy, me va a pasar algo, se me va a caer una calera en la cabeza, me felicitaron antes. Es preferible que uno, si es más, si no está seguro de cuándo es el día, que lo salude 10 días después. Bueno, así que yo hoy aprovecho a mis dos hijos, a Roberta y a Camilo, a los dos los felicito, uno del 21 de octubre y la otra cumple años justamente hoy, y espero que les haya gustado el tema. Bueno, a Camilo le voy a preguntar después acá si le gustó el tema. Bueno, miren, les voy a cerrar este bloque con una cosita. Y es una pregunta que quede así en el aire, y en algún momento, si pueden, nos la contestan, ¿eh? Nos mandan un correo, lo que sea. ¿Alguien me puede explicar por qué a los bancos hay que ir con turno todavía? ¿Alguien me puede explicar por qué muchas obras sociales y el PAMI todavía atienden por correo electrónico y recién si el caso es muy grave uno va presencialmente? ¿Alguien me puede explicar por qué el ANSES no da turnos y no van los trabajadores presencialmente? Y esto hace que cantidad de gente que está en edad de jubilarse no se pueda jubilar. Bueno, quería cerrar con eso. No sé, por ahí alguien me lo puede explicar. Yo no me quiero contestar esto porque tengo que decir muchas cosas y me hace mal. Así que, bueno, vamos a ir a un corte y después quédense porque le vamos a tener ya todas las notas que le prometimos al comienzo. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Pongan mucha atención a esta nota porque creo que a veces no conocemos cosas que están ocurriendo y que realmente tienen que ver con esta Argentina que a veces nos resulta tan extraña, ¿no? Claudia Aguilar era directora de la Escuela 39 de Comodoro Rivadavia, Chubut, y allá por el mes de julio denunció que había pérdidas de gas y algunos problemas de infraestructura en la escuela. Desde ese momento, Claudia fue separada de su cargo y hoy todavía está separada. Insisto, cosas que no se pueden entender en esta Argentina. Estamos comunicados con ella. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Pero realmente cuando conocimos este caso nos pareció que era un ejemplo de cosas que inclusive no sé si han pasado otras veces. Vos hoy seguís separada del cargo, ¿no? Bien, te comento un poquito. Mi nombre es Claudia Aguilar. Sí. 30 años como docente, 21 años de gestión directiva, o sea que tengo mucha experiencia. Nunca atravesé una situación similar. Creo que tampoco nunca se dio una situación en la que desde una comunidad completa, te hablo de todo un equipo docente, de auxiliares de la educación, inclusive de las familias, se hayan movilizado para que vuelva al cargo. Es algo insólito, ilógico y todos los adjetivos similares que te puedas imaginar. Todo comenzó el 19 de mayo, que fue la primera gran pérdida de gas, que desconozco los términos técnicos, sí te voy a contar desde lo caserito. Sí. Fue tan densa la acumulación en la sala de maestros que saltó la alarma. Ese fue el primer hecho que se denunció a las 9 de la noche por correo electrónico. No pasó nada, pasaron los días y no pasó nada, nadie se acercó. Entonces volví a enviar una nota diciendo que hay problemas con el gas, porque llamó mucho la atención que no le den importancia. Y a partir de allí comencé con notas y me di cuenta que era la única manera de ser escuchada, era a través de las notas. Un montón de hechos, inclusive en una oportunidad, viene Obras Públicas, que vendría a ser el organismo que es encargado de las refacciones, edilicias en los establecimientos educativos, y cuando estaba por fin, primero me presentan al muchacho, viene con casco blanco, ingeniero. Sí. Uno, si te dicen así, vos confías en lo que te están diciendo. Claro, pues, firma el acta. Luego sí. Viene nuevamente por otra pérdida de gas. Sí. Y cuando está por firmar, el muchacho me dice, no soy ingeniero, soy estudiante. Ajá. Ese tipo de situaciones, obviamente que lo dejé por acta, también lo denuncié. Sí. Y a partir de allí se dio una serie de sucesos que son increíbles. Increíbles desde lo que te estoy diciendo, ¿no? De que no se pueden creer, porque de estar inclusive felicitada por el Ministerio de Educación por ser la única escuela que hizo la promesa de lealtad, sí, con todas las condiciones adversas en contra, cambio, o sea, un montón de felicitaciones en la página oficial en el mes de junio. Y el 8 de julio, sorpresivamente, llega la separación del cargo, que absolutamente nadie lo podía creer. Uh-huh. Obviamente que una separación del cargo un 8 de julio, previo a un feriado que era el 9 de julio y previo a las vacaciones de invierno, era como una obviedad que iba a quedar todo en el olvido. Y no, las familias del primer momento se movilizaron, organizaron una plaza, marchas a partir del primer sábado de vacaciones. Los docentes se organizaron. Realmente una cosa increíble que, si vos me dijeras que con el correr del tiempo se solucionó, no se solucionó. Lo único que lograron es que muchas familias pidan pase. Un papá que fue a exigir que restablezcan y que cambien los caños de gas, le hicieron una denuncia por violencia de género. De hecho, hoy aparentemente al papá lo citaron por esta denuncia. Realmente es algo que no tiene lógica y que me encantaría que, si hay alguna autoridad nacional que escuche esto, se pueda comunicar, porque realmente acá hace falta orden y que alguien venga a controlar qué está pasando con los edificios escolares. Porque esto que pasó, en lo personal, yo siento de que fue como un correctivo, porque me parece que son más las escuelas que están en condiciones, te hablo de que no están habilitadas, claro. Es muy grave, es muy grave, porque si no tenés un formulario 3.5, que me enteré con el correr del tiempo, que todas las escuelas tienen que tener un formulario 3-5, en 21 años de gestión directiva nunca firmé uno, nunca. No es lo mismo una prueba de hermeticidad, no es lo mismo una prueba de estanqueidad. Tuve que aprender términos, te digo que estoy ahí de ser gasista matriculado, porque realmente tuve que aprender un montón de cosas que escapan a mi gestión, porque no tiene nada que ver con claro, mi rol. Claro, con pero lo que era tu rol, claro. Ahora, Claudia, sí. ¿Y vos por qué pensás que pasa esto? Porque es todo muy extraño. Por un lado, aparte, yo te sí. quiero decir que antes de hacer esta nota, Estuvimos viendo, evidentemente, en Chubut y en Comodoro Rivadavia, fundamentalmente. Inclusive nosotros tenemos oyentes de Comodoro Rivadavia que nos hablaron del caso. El tema se conoció bastante y que también hubo cantidad de gestiones, pero llama la atención porque ya estamos prácticamente terminando el ciclo lectivo del año 2021 y vos seguís sin ser reincorporada. ¿Por qué pensás que puede haber pasado esto? ¿Qué es lo que vos pensás? Gracias por esa pregunta, porque realmente inclusive acá todos los la gente que se ha postulado o que está de candidata se han acercado, viste que todo el mundo te pregunta a ver qué, y Sí. realmente escapa a mi análisis. No puedo decir tal cosa u otra. Lo único que te puedo decir es que acá hay muchas cosas que están en juego, Sí. y creo que prefirieron inclusive sacarme, porque yo estoy separada del cargo y me asignaron funciones en el Ministerio de Salud. Sí. Lo lógico y lo obvio era que me asignen funciones en el Ministerio de Educación, cumpliendo Claro. al menos, no sé, algo que tenga que ver con educación, Claro. que es mi fortaleza. No, Claro. me asignaron funciones en el Ministerio de Salud. Entonces, realmente me parece, insisto con la primera teoría, creo que hay muchos sectores, te hablo de Camusi, te hablo de Nargaz, te hablo del Ministerio de Educación, te hablo de infraestructura, Sí. muchos organismos que están involucrados y que tienen que ver con algo muy precario, una habilitación en cuestiones de gas, que no estaría solo en Escuela 39, sino que me parece que es bastante masivo. Creería que fue una manera de silenciar y de que también me puse a pensar, si yo fuera educación, seguramente estaría asesorando a otros directores a todo lo que aprendí sobre instalaciones de gas. Y Claro. no, me sacaron sorpresivamente de educación. La verdad es que desconozco, argumentado mil situaciones. De hecho, el sumario, no es el sumario, la investigación sumaria tendría que haber terminado. Ahora yo puedo hablar porque ya terminó el secreto de sumario del comienzo. Sí. Y cuando son 788 fojas. Cuando veo que el 8 de julio la misma delegada administrativa pide cambio urgente de cañerías de gas, el 8 de julio, el día que me separaron, Claro. o sea, recién el 8 se dieron cuenta que hacía falta un cambio urgente y todavía no cambiaron las cañerías. ¿Sí? Son situaciones que yo fui analizando con el correr del tiempo cuando me llegan las pruebas. Y cuando hago el análisis de la gente que fue a declarar, te hablo de supervisoras, te hablo de obras públicas, las incoherencias que están escritas y que son testimonio, fui adjuntando, haciendo el análisis institucional de cada respuesta con cada contraprueba. Tendría que haber terminado y, sin embargo, el miércoles pasado me dieron una nueva disposición diciendo de que van a seguir investigando y me separan del cargo 60 días más. O sea, hasta que finalice el ciclo lectivo sería. Claro. Es como que no me quieren de vuelta, lo tengo bien claro. ¿Cuál es el objetivo? Insisto, dilatar acá la cuestión en Comodoro, no, en Chubut completa. Ya son prácticamente 3 años sin clases, muchos problemas edilicios, muchos problemas Sí, edilicios. aparte habían tenido problemas también por el tema salarios, ¿no? Tuvieron sin clase bastante tiempo también, ¿no? Son 3 años. Fue muy dura esa etapa en la que el año pasado en pandemia con 3 sueldos adeudados. Fue muy complejo todo lo que atravesamos acá en Chubut, muy complejo. Y bueno, el año pasado, en lo personal, respeto a los docentes que hacen paro. Yo vengo de una formación profesional anterior en la cual yo nunca adherí a una medida de fuerza. Claro, Es sí. mi manera de fortalecer la educación pública, es mía personal. Eso también ha molestado, pero yo no quiero creer que hayan mezclado todo con todo. Aunque es probable, no sé, vos me preguntás hoy cuál es la respuesta, no sé. Sí te puedo decir y afirmar que nada cambiaron con respecto a las cañerías de gas y que son muchas las escuelas que están en deficiencia. Sí, eso sí Claro. te lo puedo asegurar. Ahora suena un poco a disciplinamiento, ¿no? Porque suena que alguno que tenga algún problema con el gas en otra escuela, y conociendo tu caso, porque sé que en Chubut ha tenido mucha resonancia, no mucha en el resto del país, pero sí en Chubut, suena que antes de hacer una denuncia lo piensan dos veces, ¿no? literal lo que dijiste. De hecho, creo que le compartí a tu compañero, me tomé el trabajo de buscar los links. Sí. Hay, creo que son 64, 65 páginas Sí, lo de estuvimos links leyendo, sí. de Sí. medios de que han tomado el caso, las Sí. familias, el sufrimiento institucional, familias haciendo denuncia en Oficina de Derechos y Garantías, familias haciendo denuncia en Defensa Pública, la municipalidad, sumariaron a otra docente. Entonces, una docente que hace esta denuncia hace en el sumario. Una docente hace 2 semanas atrás también le hicieron un sumario por reclamar las condiciones de gas. Me llegó un mensaje la semana pasada y lo tengo. Me dice, mi nena llegó, una mamá se comunica conmigo y me dice, mi nena llegó y me dice que había olor a gas en el aula, pero no se anima a decir nada. Digo, Claro. por favor, es terrible lo que está pasando. Y es como que Claudia, nadie se sí. hace eco. Claro, Claudia, esa es la otra cosa que te iba a decir. Yo estuve viendo que inclusive vos tuviste reuniones con el presidente de uno de los bloques del Consejo Deliberante, que también el Sí. intendente creo que dijo que se solidarizaba con vos, ¿no? Si no me equivoco. Me llama Correcto. también la atención eso, ¿no? Porque vos aparte no solo tenés de tus compañeros, de la familia, digamos, de la comunidad entera educativa, sino que también de muchos sectores políticos, inclusive oficialismo y oposición. Eso es Correcto. lo que tampoco se entiende mucho, ¿no? Lo que pasa es que acá en Comodoro, y lo que te decía antes, son 21 años de gestión directiva. Entonces, es como que mi gestión siempre, absolutamente todos saben que siempre he gestionado mucho para la escuela. Entonces, me ubican como una persona trabajadora y responsable. Desde ese lugar, yo sé que todo el mundo está al acompañamiento. En el Consejo Deliberante, lo que vos dijiste, oposición y oficialismo, redactaron una expresión de deseo y fue votación unánime, que fue el Ministerio de Educación. En la municipalidad, intendente, viceintendente, inclusive el día de las elecciones, el intendente en los medios de comunicación brindó su apoyo a mi gestión. Es algo insólito lo que pasa. O sea, realmente, seguramente acá lo que es el gobierno de Chubut, al gobierno de Mariano Arcioni, seguramente le ha molestado. Pero desde el 19 de mayo que venía diciendo del tema de gas. O sea, no es que desde el 19 de mayo salió público, no, fue a través de la vía administrativa. Y si después llegó a los medios de comunicación y toda la repercusión mediática que hubo, redes sociales mediante, Twitter, Facebook, más toda la viralización a través de WhatsApp, eso no lo busqué yo. Eso surgió, pero por inoperancia de los organismos que tuvieron que haber funcionado en su momento. Pero no me puedo hacer responsable. Yo soy responsable o era responsable de la vida de 360 niños y de todos los adultos que estábamos ahí adentro. Los problemas de gas, insisto, a pesar de todo, continúan, continúan y nadie hace nada. Ahora, vos pensás que inclusive el tema que haya tenido toda la difusión que me consta que tuvo en Chubut, que eso todavía haya puesto más duro al Ministerio de la Educación de Chubut. Sí, ¿Sí? yo creo que sí, yo ¿En creo que manos de sí. quién estamos entonces, ¿no? Porque evidentemente no solucionan un problema porque piensan que ese problema se da en muchos otros lugares, entonces lo mejor es disciplinar para que nadie haga denuncias. Y después encima, si esto trasciende teniendo a favor, vos teniendo a favor todo, desde la comunidad educativa hasta la comunidad política de Comodoro Rivadavia, en vez de ser para decir, bueno, reflexionemos un poco, es como que están, no sé, como que son necios, ¿no? Bueno, de hecho, esa es una de las críticas que tiene el gobierno acá provincial de que no escucha. Y hoy también debo admitir que no escucha, porque a mí, yo te lo digo, si yo hubiera estado en la vereda de enfrente, estoy viendo Sí. que los docentes están reclamando, en las escuelas, en las comunidades educativas en general, es compleja la figura del director, ¿sí? El Sí. director siempre es cuestionado, siempre es el responsable, siempre está en la mira a ver qué está haciendo, qué deja de hacer. Que el equipo docente de los 2 turnos se junta en las vacaciones de invierno, cuando es su receso, que no encontraban un lugar, se juntaron, después me entero, en una estación de servicio, redactaron la nota, se juntaron en una plaza para juntar firmas de todos, que la familia se junta en la plazoleta, ahí tuvo el acompañamiento justamente de oficialismo y de oposición. Hubo tanta movida, si yo hubiera estado a la vereda de enfrente, enseguida hago como que acá no pasó nada, ya te cambio las cañerías de gas, si ese es el problema verdadero, claro. Y listo, dejamos todos conformes, previo a una elección, porque era justo previo a una elección, como que sí, suavicemos. Pero tampoco, o sea, cero cintura política, si vamos a analizarlo desde el punto de vista político, cero, cero cintura política. Después, con el acompañamiento, está viendo que el intendente, el viceintendente, el consejo deliberante y todos los demás, de alguna manera, acompañan, porque están viendo que hay una gran movida en la comunidad educativa, pidiendo por su directora, hoy, por ejemplo, turno tarde, renunciaron los docentes, están pidiendo que vaya a mediación por el maltrato que hay. O sea, el sufrimiento institucional es enorme. Familias que tuvieron que pedir el pase por miedo de la vida de sus hijos o porque los han maltratado. Es muy complejo lo que te digo. A una familia le hicieron una denuncia por violencia de género. ¿Me explico a dónde llegó esto? Lo que vos decís, el disciplinamiento que me lo hicieron a mí, se lo hicieron a la maestra, que la sumariaron hace 2 semanas, y se lo hicieron a las familias, que le hicieron una denuncia por violencia de género. Quiero que vos me digas, vos, si estuvieras ahí en ese lugar, ¿qué dirías? Y mejor me callo. Claro, está muy claro. Ahora, Claudia, viendo este panorama, aparte, 30 años en la docencia, más de 20 años como directora de una escuela, y ahora separada del cargo y en una función que evidentemente, por lo que dijiste, en salud muy cómoda no estás. ¿Qué pensás seguir haciendo? ¿Cuál es tu idea? Porque llevas una pelea bastante fuerte, ya estamos prácticamente en noviembre, empezaste en julio. ¿Qué pensás seguir haciendo? Bien, yo tengo que decirte que hace un par de años comencé a transitar el camino de Dios y soy cristiana. Sí. Y tengo que decirte que absolutamente todo entra en sus manos, porque si vos me lo decís desde el punto de vista terrenal, lo he intentado todo, veo que las familias lo han intentado todo, los docentes lo han intentado todo también para que vuelva a mi cargo, porque los niños han perdido su trayectoria, han perdido su continuidad de alguna manera y no se pudo lograr nada. Entonces debo decirte que absolutamente todo está en manos de Dios y Él sabrá cuándo es el momento justo de mi vuelta. Mientras tanto, el sindicato también ha presentado un recurso de amparo. El tema que la justicia curiosamente no se mueve con todas las pruebas que te estoy mencionando. Claro. Es como que hemos tocado algo muy sensible, que lo desconozco, pero tan sensible que prefieren tenerme lejos. Es lo que te decía, me pidieron 60 días más de separación del cargo cuando tienen que leer un descargo de 30 hojas. Claro, o sea, a mí me hicieron leer 788 hojas, un descargo de 14 más. En 5 días presentar un descargo, mi descargo es de 30 hojas, me piden 60 días. Claro, está muy claro que no hay ninguna voluntad política. No hay voluntad. No hay ninguna. Bueno, yo ante todo agradecerte la nota, pero por otro lado no sé si te faltó decir algo para que vos cierres la nota. Yo te agradezco mucho también el espacio que me das y también de alguna manera si hay familias que se interioricen un poquito por las cuestiones que están ocurriendo en esas escuelas a las que asisten sus hijos y que pregunten si están habilitadas. Mirá lo que te estoy diciendo, si hay un papel que diga que están habilitadas, que tienen las conexiones del gas en forma correcta, si tienen los formularios 3.5 las escuelas, porque uno cree y considera y da por sentado de que las escuelas son espacios seguros, pero no lo son. Entonces, me parece que es un buen momento para que las familias reflexionen y también ayuden a presionar de alguna manera a los diferentes equipos directivos para que sepan que sus hijos cuando lo dejan en una escuela, lo dejan en un espacio seguro. Está muy claro. Yo te agradezco nuevamente, te agradezco mucho, Claudia. Fue un gusto haber charlado contigo y espero que pronto estés ya en tu cargo de directora de la Escuela 39. Te mando un abrazo Muchísimas grande. gracias. Un abrazo, muchas gracias a todos. Muy amable. Hasta luego. Hablábamos con Claudia Aguilar, directora de la Escuela 39, separada del cargo. Bueno, ustedes escucharon todo lo que contaba y realmente para tener en cuenta, ¿no? Parece ahí que hay una necedad de parte del gobierno de Chubut que uno mucho no puede comprender. Por ahí la gente que vive allá puede tener mayores datos o mayores cosas para saber por qué pasa esto. Aunque acá en este programa varias veces hemos tocado el tema Chubut, inclusive hemos hablado con otra gente de Chubut. Bueno, quiero agradecer, aprovecho para agradecer a la gente que está en Comodoro Rivadavia, a la gente que me hizo acercar para que podamos sacar esta nota que nos costó un tiempo, porque esto lo conocimos en el momento que ocurrió, allá por julio, pero bueno, pensábamos que era bueno que acá en la ciudad de Buenos Aires y en otras partes que se escucha este programa pudieran conocer lo que estaba pasando, en este caso por haber denunciado una pérdida de gas. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Hace unos días, los porteños tuvimos una muy buena noticia. No solo los habitantes de Mataderos, ¿no? Sino también los de toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque reabrió el cine teatro El Plata. Hubo una lucha muy larga de vecinos para que se llegara a este momento. Por eso a mí me parecía, o nos parecía a nosotros en el programa, que era importante tratar de hablar con los vecinos que lucharon tanto tiempo para lograr esto. Estamos en línea con María Denti, de Autoconvocados por el Cine del Plata. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Roberto, un gusto. El gusto es mío. Bueno, siempre uno toma estas noticias, a veces las comenta, a veces se le pasan, pero siempre atrás de estas noticias hay bastante tiempo de lucha de mucha gente. Y en este caso creo que vos has sido el ejemplo de esto. Es decir, que esto no se ha logrado porque algún funcionario de la noche a la mañana se le ocurrió reabrir este cine teatro cerrado hace 34 años, sino porque los vecinos realmente se movieron durante mucho tiempo, ¿no? Sí, sin dudas. Yo soy parte de un colectivo. Nosotros somos una coordinadora vecinal que ya lleva 15 años luchando por la reapertura del Cine Plata. Anterior a nosotros hubo un grupo previo que arrancó en el 2004 a juntar las firmas para que el cine sea comprado por el gobierno de la ciudad de ese entonces, ¿no? Porque era privado. Pero que sea comprado con el fin de ser un centro cultural y un cine teatro, por supuesto, para toda la barriada. Eso se logró, se compró en el 2005, pero luego quedó abandonado sin, bueno, después hubo problemas con el gobierno de ese entonces, que era Aníbal Ibarra, que fue destituido y todo lo que pasó luego. Y cuando llegó el macrismo, se le ocurrió que estaría bueno en el cine teatro hacer un edificio de oficinas para un CGP y también para cobrar rentas, y empezaron a destruirlo, ¿no? En vez de respetar el fin para el que había sido comprado y por el que el barrio ya se había movilizado. Así que inmediatamente nos volvimos a organizar, los comerciantes a la cabeza de esta lucha, convocaron a todos los vecinos, a las organizaciones culturales, sociales, políticas, a los grupos de rock, de música, las radios, y fue una movida muy grande y muy fuerte la de los primeros años. Y la que pudimos sostener a lo largo de todos estos años, porque 15 años de una lucha de esta envergadura la verdad que no fue fácil sostenerse en tanto tiempo, pero sin duda es que creo que el sueño que nos unió, que era proteger al cine El Plata y que finalmente se ha respetado su fin y restaurado y reabierto, nos mantuvo unidos siempre. Hace un tiempo que se había abierto por el cine, ¿no? Una parte del cine. ¿Cómo fue eso? Que me acuerdo que hubo también una pelea porque se llovía. ¿Cómo fue ese momento? Claro, sí, porque hubo dos inauguraciones. En el 2011 fue una, cuando el gobierno de la ciudad destruye la sala principal, lo que queda intacto son el Super Pullman, ¿no? Sí. Entonces cuando ellos paran, a través de nosotros también habíamos presentado amparos en la justicia, había una causa judicial que fue la que le ordena al gobierno de la ciudad que pare la destrucción, que respete el fin del cine El Plata. Ahí entablamos un diálogo en aquel momento, que el ministro de Cultura Lombardi reinaugura una... Ese Super Pullman los transformaron en dos salas de microcine. Sí. En principio inauguraron una nada más, pero lo habían hecho de una forma súper precaria, el suelo era cementualizado, las sillas eran sillas de plástico, el techo se llovía, no estaba calefaccionado, no había aire acondicionado, funcionaba dentro de la órbita de la Dirección General de Museos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que también los contenidos eran muy limitados, ¿no? A la oferta cultural que podían ahí transmitir. Pero lo más complicado era, digo, nosotros ahí vivimos en carne propia lo que era la discriminación en ese momento que hacía la Ciudad de Buenos Aires con los vecinos de la zona sudoeste, en cuanto a la calidad en los contenidos culturales y edilicios que se manejaban en la zona norte de la ciudad. Digo, uno camina por ciertos barrios de la ciudad y parece que vivieras en otro país, muy distintos a lo que nosotros vivimos acá en Mataderos, en Liniers o en Lugano, ¿no? Pensaban que también iban a ser parte de lo que es el complejo teatral de Buenos Aires, o eso se agregó a último momento, o eso fueron los funcionarios, Avogadro y Tellerman, que decidieron que sean parte de ese complejo. Nosotros entendimos que teníamos que estar dentro de la órbita del complejo teatral Buenos Aires, y para eso también se entabló una lucha en la legislatura que dio como resultado una ley que fue aprobada en el 2018 para que el Cine Teatro del Plata pasara a la órbita del Complejo Teatral Buenos Aires y así fuera distinto, ¿no? Todos los contenidos y todo lo que allí se podía hacer, porque si no, como que había quedado en un limbo, literalmente, porque entre que estuviera bajo la órbita de la Dirección General de Museos, lo único que podían hacer eran actividades de museos, ¿no? Entonces nosotros queríamos que ahí funcionara el cine teatro y más centro cultural, por eso se gestionó lo de la ley en la legislatura que salió a fines del 2018, ahí el cine después es derivado al Complejo Teatral de Buenos Aires. Igualmente nosotros a lo largo de todo ese tiempo también seguimos con todo el tema judicial, siempre seguimos poniendo al Ejecutivo contra las cuerdas, con la justicia de nuestro lado, más allá de toda la movilización popular, ¿no? Porque de hecho que llegamos a la instancia de que la justicia intimara al ministro de Cultura a que presentara un plan de restauración definitivo de las obras del cine Plata, y si no pagaba una multa diaria, que en aquel momento eran de 2.000 pesos, si bien no era mucho dinero, sí era un fallo significativo e histórico, ¿no? Que la justicia porteña lo intimara, que por fin presentaran el plan de obras definitivo, por cada día que se retrasaba iba a tener una multa que abonar. Claro, está claro. María, ¿vos qué le dirías a la gente que hoy, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, pelea por algunas cosas, pero que a veces no tiene recepción, hay que decir la verdad? Nosotros que acá hacemos este programa hace mucho tiempo, hemos tenido muchos éxitos de los vecinos, pero muchas cosas no se han logrado. Ha habido movilizaciones, ha habido presiones y no se han logrado. Éxitos, qué sé yo, recuerdo evitar que se hiciera un estadio en la Manzana 66 y algunas otras cosas, Parque de la Estación, qué sé yo, que este gobierno, bueno, supo escuchar y lo lograron. Y ustedes logran esto también. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cuál es hay algún algo que se pueda hacer para llegar con éxito a esto? Yo creo que esencialmente siempre ponderar arriba de todas las diferencias el fin que nos une. Nosotros obviamente éramos todos de distintas identidades, incluso políticas. Nosotros fuimos una multisectorial también, obviamente compuesta por vecinos, vecinas y personas que no, capaz que no eran militantes políticos de algún espacio. Pero había una gran parte de que sí, de hecho yo también empecé a funcionar dentro de la coordinadora siendo militante de un espacio político, del cual después dejé de militar, pero el amor que ya tenía por el Cine Plata era tan grande que nunca abandoné la causa. Digo, esencialmente fue eso, digo, ponderar siempre sobre todas nuestras diferencias que podíamos tener en cuanto a todo el resto de lo que pasaba, proteger al Cine Plata y seguir unides hasta que consigamos nuestro fin, digo, y en todos estos años también perdimos a muchos compañeros que fueron falleciendo, y de hecho hace un mes más o menos perdimos a un compañero que era importantísimo en esta lucha, que era Walter Ordóñez. Antes perdimos a muchos más. Tuvimos muchos golpes y momentos difíciles que afrontar también. Al principio éramos víctimas de aprietes políticos fuertes, después eso cesó. Pero más que nada también mantenerse siempre en pie, reunirnos todos los lunes, mantenernos unidos, fue todo un trabajo complejo y la verdad que me siento muy orgullosa de mis compañeros porque lo pudimos lograr y hoy estamos festejando que hicimos que el gobierno de la ciudad entendiera que no había otro camino que terminar las obras, reinaugurarlo con todo el esplendor que se merecía, porque nosotros nunca íbamos a abandonar esta lucha, ¿no? Y esencialmente es eso, digo, siempre pudimos ponderar el fin que nos unía a todas las otras diferencias que podían existir. Y María, ¿y por qué se hizo carne en vos esta lucha? ¿Por qué empezaste con el tema este del cine? ¿Qué significa para vos este cine El Plata ahí en el barrio? Para mí el Cine del Plata fue como vivir a través de los ojos de tantas personas, todos sus recuerdos y como las mejores vivencias de sus infancias o de adolescencias, digo, te conectabas con una parte emocional de las personas muy fuerte y era hermoso, digo, las primeras mesas que poníamos o con cada persona que hablábamos por el cine, bueno, seguíamos poniendo hasta hace poco en la puerta del cine, siempre paraban y nos contaban sus anécdotas y sus sueños, ¿no? Todo como entraban al mundo de fantasía y de sueños a través del cine. Y eso creo que me movilizó mucho y también tener compañeros que habían vivido el cine y también que habían sido trabajadores. Tenemos un compañero de 96 años, Roberto Gutiérrez, que fue trabajador del Cine del Plata. Entonces, creo que todo eso fue lo que me enamoró de esta causa, digamos. Bueno, María, bueno, en principio agradecerte en nombre de todos los porteños, porque esto lo vamos a disfrutar a todos los porteños, inclusive yo mismo cuando se inauguró hace unos años el cine, me acuerdo que hubo algunos ciclos, así que fui ahí a ver alguna película. Y te dejo el micrófono para, aparte de agradecerte, para que digas algo que por ahí te faltó decir. Sí, e invitarles a todos a que vengan al cine, se acerquen. Necesitamos que toda la barriada y vecinos de toda la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires que quieran venir se hagan de este espacio, que lo mantengamos entre todos abierto y lleno de vida, porque la única forma es de que continúe es esto, garantizar que el cine viva, pero el cine va a vivir con todas las personas que puedan ir y visitarlo y disfrutar de las obras. Ahora funciona solamente el teatro. La idea es que el año que viene se abran las dos salas de microcine. Nosotros también estamos trabajando para establecer una mesa constante de trabajo con el gobierno de la ciudad, con la gente de cultura, que la verdad en esta ocasión está siendo muy respetuosa del trabajo de la coordinadora del Cine del Plata, que es una diferencia vital también el trato que nosotros estamos recibiendo ahora que en otros años, ¿no? Entonces, apostamos a eso, a poder trabajar en conjunto con ellos para que los contenidos también que allí hayan sean los que necesitamos para la barriada, para la gente, para las niñeces, que todos los espacios estén ahí contenidos. Y es muy importante la asistencia de las personas también. Sí, está, está... Están todas las invitadas. Claro, está claro porque sí, que si después la gente no concurre, ahí tenemos un problema, ¿no? Que a veces pasa con algunos lugares. Así que desde ya nuevamente te agradezco por un lado la comunicación, por otro lado todo lo que hicieron y también hacerlo extensivo a todos los compañeros que fueron parte de esta lucha, ¿eh? Te mando un abrazo grande, María. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, adiós. Muy amable. No, por favor, adiós. Hablábamos con María Denti, de la coordinadora que trabajó por la apertura del cine El Plata. Una buena noticia y algo que nos merecemos los porteños es justamente esto, ¿no? Tener algunos lugares que puedan ser disfrutados, como algunos en algún momento, aquellos que somos más viejos, los pudimos disfrutar. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, ahora como le decíamos al comienzo, vamos a escuchar a alguien que sabe de economía. Hablo de Julio Gambina. Para que nos cuente un poco, nos mandó este audio, porque justo está dando clases, nos mandó este audio en donde nos cuenta su visión sobre todo este tema precios, ¿no? Bueno, un gusto poder estar con ustedes, aunque sea de esta forma, con un mensaje que tiene que ver con la suba de los precios, la inflación, un tema que está poblando el debate de la coyuntura. Tiene que ver con el precio de la divisa, del dólar en particular, pero también tiene que ver con el conjunto de los precios, especialmente con los alimentos, el conjunto de la canasta de bienes y servicios que define la línea de la indigencia, la línea de pobreza, en fin, la vida cotidiana y sobre todo que la sufren los que tienen menos ingresos. En realidad ocurre lo previsible. El gobierno ve que la inflación se le disparó en el mes de agosto, más allá de lo previsible, y no quiere repetir el 3,5 para septiembre. Quiere intentar incluso estar por debajo del 3% y bueno, intentar aminorar la evolución de los precios, por lo menos de aquí al 14 de noviembre, y si es posible, entrado ya en la parte final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y por eso el congelamiento de precios llega a casi 1.500 productos hasta el 7 de enero. El 7 de enero se verá. Y es previsible la respuesta empresaria, sobre todo de los grandes empresarios, aquellos que tienen capacidad de poner precios. Y podemos leer en la crónica periodística las críticas de las cámaras empresarias, cámaras que representan a las corporaciones transnacionales, o sea, de capital externo, como aquellas que tienen a los principales grupos de poder económico en la Argentina, desde la Cámara Argentina-Estadounidense, que no solo agrupa transnacionales estadounidenses, hasta la propia Unión Industrial, quizás el ente emblemático del capital productivo más concentrado de la Argentina. Digamos que todas las centrales empresarias que nuclean o asocian a los principales capitales de la Argentina y extranjeros que actúan en la Argentina son críticos y dicen, bueno, esto nunca funcionó. Bueno, nunca funcionó, es lo que ellos quieren instalar en la sociedad para que tengan la libertad de mercado para establecer los precios que quieran, como quieran y donde sea. Y hay varias explicaciones o varias consideraciones sobre el tema. Una, que las corporaciones transnacionales están intentando con el rebote de la economía mundial y también en la Argentina de revertir las pérdidas o las pérdidas de ganancias, si ustedes quieren, que hubo con la caída importante de la economía mundial el año pasado de prácticamente 3,5% y en la Argentina de casi el 10%. Entonces las empresas transnacionales quieren, ahora que hay rebote económico mundial y rebote económico en la Argentina, recuperar rentabilidades perdidas. Es decir, no necesariamente que perdieron, sino que dejaron de ganar. Y por lo tanto, en el 2021 hay que recuperar todo aquello que se les escapó de las manos como rentabilidad en el 2020. Y eso explica, entre otras cosas, que ha vuelto el debate de la inflación en el mundo. El rebote económico, genera que incluso la producción mundial actual no alcanza a abastecer la demanda mundial que hay. Y por eso están aumentando, tal como señala el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos, los precios de los alimentos, de la energía, incluso valga un tema importante, la recuperación de la producción no alcanza a abastecer toda la demanda y quedó claro estos días con China no pudiendo abastecer, por ejemplo, para la industria automotriz, conductores, semiconductores, que son necesarios en la cadena de valor de un producto que es mundial. Hoy prácticamente los autos no se fabrican en ningún país en particular, sino que son parte de una cadena de valor donde las distintas partes del auto se fabrican en distintos territorios. China ha tenido dificultades para proveer algunos materiales y por lo tanto afectó la cadena de valor en todos los países que producen automóviles. Es un tema que ocurre en Argentina, en Brasil, en México, pero también en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Y por eso hay que ver que en la Argentina también interviene esta afectación de la economía mundial por los precios internacionales. Y como hablamos de corporaciones transnacionales, también las corporaciones transnacionales intentan recomponer su tasa de ganancia en los países en que actúan, entre otros en la Argentina. Entonces, la Argentina tiene el impacto de la inflación internacional a través de las corporaciones transnacionales que pretenden recuperar en el mercado mundial, pero también en la Argentina, y los problemas propios de la Argentina, que tienen que ver con temas estructurales, pero incluso uno puede pensar que hay un tema inercial de precios relativos en la Argentina. Eso es la competencia. Aquellos que pueden poner precios en la economía argentina, bueno, generan precios porque dicen, también se me incrementan los insumos. Y uno de esos datos claves de la producción y del insumo tiene que ver con las divisas, porque mucha de la producción industrial argentina está asociada a importaciones de bienes y servicios que hay que pagarlos en divisa, en dólares. Entonces hay una competencia entre los propios establecimientos que fijan precios en la Argentina para trasladar ese mayor costo a los precios. Y como venimos de largos periodos de inflación en la Argentina, donde hay muy pocos periodos en que se ha contenido la inflación, uno de los periodos que se contuvo la inflación es la convertibilidad, sobre la base de un costo social inmenso. La convertibilidad termina con una aceleración de la pobreza, el desempleo, el empobrecimiento de una parte muy importante de la sociedad. No se puede explicar hoy los datos del 45% de pobreza, 60% entre los menores y algunos territorios en que llega al 70% sin esta historia de evolución de los precios, de una dinámica muy propia de la Argentina que significa una disputa entre los propios fijadores de precios de cómo se apropian de la riqueza socialmente generada, del excedente que se produce socialmente en la Argentina. Por eso la respuesta gubernamental aparece como una respuesta en la coyuntura, tratar de frenar la aceleración de precios. Habrá que ver si eso resulta al 7 de enero y sobre todo cómo piensan seguir después, porque no se trata de un impasse coyuntural y que luego vuelvan a acelerarse los precios. Habrá que ver si eso les alcanza en el plano político para la elección del 14 de noviembre, pero no se trata de hacer futurología, sino de pensar cómo funciona esta lógica política de empresarios altamente concentrados, criticando el congelamiento de precios a un temporario porque les resta posibilidad de recuperar rentabilidad. Y un gobierno que intenta contener la evolución de los precios para ver si puede recomponer consenso electoral hacia el 14 de noviembre y hacia los 2 años que le restan de gobierno. Y en realidad lo que habría que discutir es si, más allá de lo temporal, si se piensa en un plan serio de recomposición de los precios relativos para eliminar la inflación. Y claro, entonces ahí volvemos al principio, y si los que dominan la producción son las grandes corporaciones transnacionales, los capitales más concentrados, lo que habrá que cambiar es el modelo productivo en la Argentina, a formas solidarias, cooperativas, autogestivas, de agricultura familiar, de agricultura comunitaria, de emprendimientos como las empresas recuperadas por sus trabajadores en su momento. Y para que eso sea posible hace falta un régimen de financiamiento a través de la banca pública y, lógicamente, cambiar la ley de entidades financieras que data de la dictadura militar de 1977 e ir a un régimen financiero que esté asentado en banca nacional, en banca cooperativa, en organizaciones financieras de la economía popular, mutuales, cooperativas, en fin, formas nuevas de un financiamiento que apunte a un modelo productivo de carácter alternativo. Solo bajo esas condiciones de modificación del modelo productivo y desarrollo en la Argentina es que se puede pensar en un combate serio a la inflación. Pero bueno, ese no es el debate que está planteado. El debate es más coyuntural, a ver si hay éxito en la contención de la suba de precios sobre la base del congelamiento de casi 1.500 productos, que es lo que hoy está planteándose con el claro objetivo político del gobierno de llegar a las elecciones del 14 de noviembre con un poco más de consenso electoral que el que se demostró en las elecciones PASO de septiembre. Hasta la próxima. Ustedes acá han visto una opinión que en realidad tiene algunas cosas que tienen que ver con lo que yo dije al comienzo, pero muchas otras cosas que no. Y bueno, por ahí eso es lo bueno, ¿no? Que haya diferentes opiniones, aunque dice cosas que son objetivas, el tema de las transnacionales, el tema del aumento de los precios internacionales, de los alimentos, todo eso es objetivo. Lo que yo no veo es tanto el enfrentamiento entre las transnacionales y el gobierno, no es una cosa que la veo. Yo me inclino más por algo que voy a leer ahora, que me parece importante. Creo que muchos los conocen a John Maynard Keynes, porque si alguien ha hablado del keynesianismo ha sido gente de este gobierno. Bueno, Kisilov le han dicho en algún momento marxista y keynesiano, qué sé yo. Pero fíjense qué decía Keynes sobre el tema de la inflación. En el año 1919, y estamos hablando de inflaciones que no tenían nada que ver con la inflación que ha existido y existe en la Argentina. Esto que dice Gambina es muy cierto, ¿no? Hay muchas cosas internacionales, pero otras son nuestras. Por eso hay tan pocos países con inflaciones tan devastadoras como la de nuestro país. Otro fallido. Keynes decía, a través de un proceso continuo de inflación, el gobierno confisca secretamente y desapercibidamente una importante parte de la riqueza de sus ciudadanos. ¿Están claros? Es más o menos lo que digo yo. Son socios del gobierno, el gobierno son socios y nos han bajado los salarios, las jubilaciones, no solo con leyes que hace que las jubilaciones suban menos y los salarios sean menos, sino que con la inflación, por más que te den al 3 meses después la recuperación de tu salario, ya tenés otra inflación más. Nunca lo alcanzás. Nunca alcanzás a los precios. Nunca. Así que bueno. Nada. John Maynard Keynes. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Llegamos ya al último tramo del programa. Por supuesto, estamos con Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. Bueno. Muchas gracias por la dedicatoria del principio del programa. El cumpleaños, lo que pasa, claro, viste. Que pasó, sí, quedó como en el medio. Y bueno, se perdió un poco, pero no hay problema. ¿El qué se perdió? El cumpleaños, digo, quedó justo entre medio de los... ¿Cómo se perdió? De ¿no los festejaste? Programa. Sí, no, sí, por supuesto, por supuesto. Te vi en algunos lugares festejando. Bueno, puede ser. Che, una fe de ratas, sí. ¿Me permitís un segundito? ¿Viste lo que pasamos recién de Gambina? Sí. De Julio Gambina. Él habla, dice de los precios de agosto y de septiembre. En realidad, claro, se equivocó. Tendría que haber dicho de septiembre y de octubre, porque claro, lo que va a salir en noviembre es los precios de octubre. Sí. Pero nada más que eso, una fe de rata, viste, suele pasar, aparte, en el medio de las clases, grabó, aparte le tenemos que agradecer, nos hizo el favor de grabar esto, para que lo pudiéramos pasar. Bueno, Camilo, vamos con los números, che. ¿Querés números? Suben los casos, decime. Suben, bajan. Sí, en resumidas cuentas, sí, están subiendo los casos. En la semana pasada, sí, poco en proporción, tal vez poquito más tal vez de lo indicado, ¿no? Bueno, de lo no me ideal. Dé mala noticia, dame las buenas noticias. Malas noticias no son del todo. Hay como una mezcla, ¿no? Porque vinimos de ya meses, casi 3 meses, de baja, baja, baja, baja. Y ahora empezamos a ver por primera vez que empiezan a subir de nuevo. Estamos en elecciones, así que nadie se está agarrando. Estamos cerca de las elecciones, así que nadie se está agarrando de esto para decir que nos sacamos el barbijo o que abrieron, no sé. No. Los teatros al 100%, ¿viste? Porque sucedía esto, cuando subían un poco los casos, y por supuesto, si estaba el otro día el Parque Centenario lleno de gente corriendo. Claro. Bueno, por suerte estamos lejos de eso, de esas discusiones tan estúpidas que teníamos hace un año, ¿no? Y que las tomamos como debates muy serios. Y eso es lo más impresionante de todo. Pero bueno, en resumidas cuentas, como decía recién, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, es algo que está sucediendo de todas maneras a nivel nacional, pero siempre hablamos en particular de la ciudad de Buenos Aires. Los casos subieron. La semana pasada hablamos de una media diaria, de un promedio diario de 140 casos, y durante estos últimos 7 días tuvimos 180. Uh-huh. Hubo 2 días en particular que se superaron los 200, un día 262 y otro de 226. Pero en el resto de los días, bueno, entre todo el promedio de todos los casos que se reportan por día, tenemos 180 casos diarios en la ciudad de Buenos Aires. Este, que es el número más preocupante, podríamos decir, es que hubo 11 fallecidos la última semana, cuando la semana anterior hablamos de 7 fallecidos debido a el COVID, ¿no? Sea por el COVID o con el COVID. Este número esperamos que no siga subiendo, ya que, por supuesto, es el número que hay que ver. Este junto al de pacientes graves. Que, si vamos justamente al de los pacientes graves, a las camas de terapia intensiva, podríamos decir que hay un buen número. Porque en el sistema público hay nada más que 11 camas ocupadas por COVID. Lo cual significa un 1,8% de ocupación, el número más bajo que tuvimos desde marzo o abril del año pasado, desde que comenzó todo esto, el mejor número de todos. Así que una buena y una mala, podríamos decir. La buena es que dentro de todo los casos no están trayendo más casos graves, o sea, el aumento de casos no está trayendo aumento de casos graves. Eso sí, hubo un pequeño ascenso en la cantidad de decesos, ¿no?, de fallecidos. En el caso del sistema privado de salud, se sigue reportando el mismo número de las últimas semanas, así que lo cual significa un 15,7%. Creemos que dejaron de reportarlo porque ya es complicado saber si, o sería muchísima coincidencia que todos los días se mantenga el mismo número y que no haya por lo menos un pequeño cambio, ¿no? Desde hace tantas semanas ya. Así que ese número lo vamos dejando un poco de lado. En lo que respecta a test, se hicieron 15.500 test diarios de promedio en los últimos 7 días, lo cual significa un 1,8% de positividad también de promedio diario. Así que en lo que respecta a test, no hay que preocuparse. En lo que respecta a fallecidos, sí. Sería el problema al cual nos tenemos que abocar en este momento, ¿no? Así que bueno, esperemos que no sigan creciendo los casos, que esto se estacione acá, para que justamente los casos no lleven a mayor cantidad de pacientes graves. Siempre y cuando los casos sean casos leves, casos asintomáticos, sería lo ideal para poder de alguna manera acostumbrarnos a convivir ya con el COVID. Porque la idea de un COVID cero, la idea de que desaparezcan completamente los casos, de que no haya ni un solo contagio, es algo completamente utópico. Es algo que no se puede siquiera medir. Así que bueno, esto en lo que respecta a casos, esperemos que sea una pequeña advertencia y que después se calme. Pero ya es la segunda semana seguida que aumentan. Una pregunta, no sé si lo tenés el dato. ¿La mayoría de los casos son de Delta? No tengo el dato en este momento. Hace una semana lo que se estaba estimando es que cerca del 40% eran Delta. Suponemos que ante el aumento, teniendo en cuenta que la Delta es más contagiosa, es posible que este porcentaje aumente, ¿no? Así que suponemos que en este momento que estarán un 50%. El dato exacto no lo tengo, te digo el de una semana atrás, era un 37% de los casos que eran Delta. No solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en un promedio a nivel nacional, pero justamente el mayor incremento, digamos, estaban en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, como sea a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Que empezaba el virus a esparcirse en ciudad y en provincia, y después se trasladaba al resto del país, ¿no? Como o mismo entraban al país por otros lados. Así como decían en su momento que la ciudad de Buenos Aires contagiaba, que irradiaba el virus hacia el país de manera despectiva, lo decían como echando la culpa de que no nos cuidábamos. Bueno, no era tan así, no era por una cuestión de no cuidarse, era una cuestión de que el virus se comporta de esa manera. Pero bueno, ese es otro tema, pero la Delta sí viene creciendo. Si te parece, pasamos a vacunados. Dale. Primero, en la ciudad de Buenos Aires hay 2.537.694 personas con al menos una dosis y 2.160.521 que completamos el ciclo de la vacunación, que estamos con las dos dosis. Esto significa un 82,5% con una dosis y un 70,24% con ambas dosis. Estos números ya vienen creciendo muy poco. Creo que ya, sobre todo en lo que respecta a primeras dosis, estamos llegando al techo de lo que puede llegar a ser el porcentaje de vacunación, el porcentaje de vacunados en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Creo que va a ser un número similar en todo el país. El tema es que en el resto del país hubo otras estrategias de vacunación, hubo mucha menos vacunación en otras provincias inclusive, así que todavía están lejos de estos números. Acá en la ciudad no creo que se esté pasando del 85%, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta gente con contraindicaciones que no se vacuna, gente que decide no vacunarse y gente que se vacunó afuera, que sí, por supuesto, son todos porcentajes muy pequeños, pero que de alguna manera también suman, ¿no? Así que bueno, ya estamos casi que llegando al techo. En lo que respecta a nivel nacional, 33.262.301 personas se dieron la primera dosis, 25.370.993 nos dimos la segunda dosis, 73,3% tienen una dosis, un 55,91% ambas dosis en todo el país. Así son los números de la vacunación. Y es complicado ya a esta altura, como dijimos, ¿no? No solamente en la ciudad, sino en todo el país, que suban exponencialmente los números. Tuvimos meses buenos de vacunación a nivel nacional, como lo fueron junio y julio, que se vacunó a muchísima gente. Fue el gran salto que pasamos de tener un porcentaje más o menos aceptable de mayores de 60 vacunados a tener un buen porcentaje de mayores de 18 vacunados, ¿no? Junio y julio fueron los números, los meses que más se vacunó, un poco agosto también, y ahora después de eso ya nos vinimos abajo. No está claro si porque no se están dando las vacunas, si porque la gente no se quiere vacunar. Pueden ser muchos los factores. Los datos demuestran que se están aplicando muchas menos vacunas. Así que esos son todos los datos que hay en lo que respecta al COVID. ¿Sabés, Camilo, que una cosita? Sí. Hubo una noticia en estos días que la verdad que no se dio. Salió publicado en algunos medios, pero pasó muy por arriba, por todo este circo. Salió en el boletín oficial una resolución del gobierno nacional que comparte la explotación de las principales rutas aéreas de Aerolíneas Argentinas con la aerolínea de bandera rusa Aeroflot. Aeroflot. Sí. Aeroflot es la línea rusa. ¿No tendrá que ver esto con el negocio de la Sputnik? Imposiblemente, Que sí. tenga que ver, porque es raro, ¿no? ¿Viste? No estuvo, no se instaló en los medios, pero es que como Sí, en el boletín oficial que te se pueden está meter también. resignando un capital, ¿no? De que tenía Aerolíneas Argentinas monopólicamente, que tanto hablan, qué sé yo, ahora comparten la explotación de las principales rutas con Aerolíneas Argentinas. Búsquenlo, está en el boletín oficial. A mí me suena a todo lo que pensábamos, ¿no? Esto no es un problema geopolítico, un problema de negocio. La vacuna Claro. se instaló como un negocio y le fue mal con el negocio Sí. de ESA y le fue mal con el negocio de AstraZeneca y Sigma. Le fue mal al gobierno, le fue mal a los que hicieron negocio, le fue bien a los Claro. que hicieron negocio. Y ahora Exactamente. parecería que en el negocio agregan otro negocio. Claro. Pero bueno, Pero los glaciares no se los los llevaron. Los glaciares no se los glaciares están llevan. No, acá. Yo no vi que se lleven ningún y glaciar del vamos a imperialismo. volar con Aeroflot por sobre los glaciares. Claro, y los vamos a Pero en poner. Aeroflot. Claro, vamos a mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos y le vamos a decir, esto se lo quería llevar el imperialismo. Claro. Nosotros no los dejamos. Claro. Bueno, Camilo, ¿tenés algo de Por cine? supuesto, se viene la segunda dosis ahora. Se viene un poquito de cine. Dale. Primero, vos arrancaste también con una pequeña fe de ratas. Ahora me toca a mí. La semana pasada hablé del caso Colini, la cual en un principio estaba pautado el estreno para el 21 de octubre, Sí. jueves de la semana pasada. ¿Qué sucedió? Lo cambiaron. Y no estuve al tanto de esa modificación. Entonces, aquellos que quieren ver el caso Colini, pueden verla a partir de mañana en los cines. Mil disculpas si se acercaron a la sala y vieron que no estaba la película y que había un cartel que decía estreno el 28, que es lo que ha sucedido en el caso de aquellos que se acercaron al cine Lorca. Pero bueno, más allá de eso, también se pueden entrar en nuestro canal de YouTube, pueden entrar al último programa y pueden escuchar de nuevo, en caso de que se hayan perdido y estén escuchando el programa, se hayan perdido la columna sobre el caso Colini, ahí pueden escucharla de nuevo. Pero bueno, ahora vamos a dar vuelta a la torta, porque la semana pasada se estrenó una película que para todos aquellos que nos gusta un poco la ciencia ficción, sé que tal vez no es el target de quien tengo aquí al lado mío, pero se estrenó una película que es una adaptación bastante particular porque está basado en una de las obras de ciencia ficción más grandes de la historia, ¿no? Estoy hablando de Duna, de Dunas, en realidad, el título original de una novela de Frank Herbert, la cual es una especie de, podríamos decir, como una especie de Star Wars previo a Star Wars, ¿no? Te muestran como todo un universo, se crea un universo, pero en formato novela, que inclusive inspiró a Star Wars, a Star Trek y a un montón de, y a, básicamente a toda la ciencia ficción que existe. ¿Por qué? Porque un poco hablaba de los tiempos que se estaban viviendo, ¿no? Un poco hablaba de Vietnam, un poco hablaba de saqueos, un poco hablaba de el imperialismo y el poder tratando de explotar tierras que no le pertenecen, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ahora, año 2021, 21 de octubre de 2021, se estrena una adaptación de la película, de la cual no voy a hablar. No voy a hablar de esta película ahora. ¿Por qué? Porque es una primera parte. Y en el día de ayer, martes, confirmaron que va a salir la segunda parte, porque se ve que le fue muy bien a la película en lo que respecta a taquilla. Y me reservo justamente a hablar porque, sinceramente, esas 2 horas y media de película son media película nada más. Y es complicado juzgar algo que se nota que está cortado a la mitad y que falta y te promete mucho más que después. Claramente no está en esta primera parte, pero sí está en la segunda. O estará, esperemos, en la segunda. Así que no voy a hablar de la película, pero sí voy a hablar de un documental sobre la primera adaptación que se quiso hacer de esta película, allá por los años 70, encargada por el director chileno, un tipo, una cabeza bastante particular, Alejandro Jodorowsky, que justamente también había tenido un director que se abocó mucho en películas como El Topo. Se centró mucho en lo que era el surrealismo, ¿no? Era un director, podríamos decir, raro. Era un tipo muy creativo que venía de otro palo del arte, le gustaba mucho la pintura y se metió en el cine a hacer películas surreales. Una onda Buñuel, pero que no tuvo la trascendencia que tuvo Buñuel, tal vez, ¿no? Y quería hacer una película de ciencia ficción, quería hacer Dune. Y acá me meto justamente en el documental que tiene un par de años y que lo estoy recomendando porque lo pueden encontrar gratuitamente en YouTube. Lo pueden ver en YouTube, está subtitulado. Que este documental que justamente se llama Dune de Jodorowsky, película del año 2013. Cuentan cómo este tipo, como Alejandro Jodorowsky, estaba planeando hacer la mejor película de la historia y que finalmente no se logró hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué me meto en esto? Más allá de la ciencia ficción, más allá de lo que prometía la película y demás, la cabeza de este personaje era tan rara que pensaba los personajes de la historia a través de, por ejemplo, estrellas de la música o artistas famosos. El emperador de la película, el emperador de la historia, él directamente se sentó a hablar con Dalí para que Dalí lo interprete. Y hay una anécdota muy, pero muy divertida que cuentan en la película, en la cual Dalí les dice: está bien, yo voy a actuar en tu película, pero me van a tener que pagar $100.000 la hora que trabaje. Cada hora $100.000 me van a tener que pagar. El productor le dice: che, es muchísima plata. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y le hacen una contrapropuesta a Dalí, y en esta contrapropuesta Dalí acepta. O sea, tenían a Dalí adentro de la película. Vean la película para ver qué contrapropuesta le hacen, ¿no? Porque es un delirio. Es más, les adelanto un poco, lo terminan cagando un poquito a Dalí. Pobre Dalí, que se ve que no estaba muy al tanto de cómo era el negocio. Pero ¿qué más? Otro personaje lo iba a interpretar Mick Jagger. La banda sonora le iba a hacer Pink Floyd. O el protagonista iba a ser el hijo de Jodorowsky. Un montón de artistas, como por ejemplo Dan O'Bannon o H.R. Giger, que después, años después de esto, crearon, por ejemplo, el monstruo, el xenomorfo de Alien, tipos que después se hicieron famosos y que todo Hollywood les consultaba para hacer películas, primero fueron contactados por Jodorowsky para hacer esta película. Y justamente era tan loca y tan ambiciosa la película que ningún estudio le quiso poner la plata. Y es muy interesante cómo ver varias cosas. Primero, cómo pudo haber cambiado la historia del cine, porque esta película iba a salir en el año 76 y en el 77, obviamente no se hizo, y en el 77 sale Star Wars, que Star Wars de alguna manera como que le cambia la forma a lo que es Hollywood. Se empieza a centrar, se le empieza a dar más importancia a la ciencia ficción y al cine de aventuras en general, ¿no? Por ejemplo, por Star Wars, James Bond fue al espacio, para que nos demos una idea de la magnitud que tuvo Star Wars en esa época. Primero, porque esa película pudo haber cambiado eso, pudo haber cambiado Hollywood. Segundo, por la locura que era la película, el hecho de ver actuar a Dalí, ver actuar a Mick Jagger, ver actuar a otras celebridades que las guardo también para que las vean en el documental. Pero no solamente más allá de toda esa locura, sino también para comprender, si les interesa un poco el cine, cómo se van gestando estas grandes producciones que parten a partir de un par de dibujos, tal vez, o un par de ideas, o en una servilleta que se escribe algo. Como Dalí, justamente, y Buñuel escribiendo en una caja de zapatos, escribiendo la obra más grande del surrealismo en la historia del cine, que es Un perro andaluz, que también lo pueden encontrar, está en YouTube, 20 minutos dura. Entonces, este documental, que tiene justamente digamos, está directamente narrado y relatado por las propias voces protagonistas de aquellos que querían hacer la película, es una propuesta muy rica para justamente ver cómo se hace el cine, quiénes lo hacen, quiénes tienen la última palabra, cuánto hay de arte, cuánto hay de industria, cuánto vale la plata, lo que se gana, lo que no se gana, y para colmo tiene unas anécdotas increíbles con gente muy famosa que también le dan un dato de color bastante interesante a la propuesta, ¿no? Así que busquen en YouTube Duna de Jodorowsky, documental del año 2013, está subtitulado, la van a pasar espectacular, les digo que es una joyita. Bueno, ¿listo, Camilo? Esto es todo. Bueno, entonces... aplicada la segunda dosis. nos despedimos. Hoy, como hacemos al revés, ahora nos vamos a ir con un tema que escuchábamos allá cuando estábamos haciendo este programa hace 30 años, en el año 91. Vamos, rock and roll. El que lo canta es Juan Antonio Ferreira, más conocido como Huff. Chau, hasta la semana que viene. Esperemos que todo lo que le contamos les haya servido para algo. Chao. Locos de Buenos Aires, 30 años.